Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, qué placer de volver a reencontrarnos una vez más en el aire de la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales, porque estamos iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, estas dos horas de información para compartir con todos ustedes los temas más importantes, las noticias más destacadas de lo que está ocurriendo en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Tratando obviamente de ir poniendo de relieve uno de los sucesos importantes o alguno de esos temas que en muchos casos también, hay que decirlo, generalmente no aparecen en la agenda de los grandes medios de nuestra provincia, que tratamos nosotros de darle el lugar que nos parece importante y desde ya también, como es habitual, compartiendo con muchos de nuestros compañeros corresponsales los testimonios, los aportes, los reportes que tendremos en el día de hoy para obviamente compartir con todos ustedes. En unas horas donde, bueno, hay algunas cuestiones importantes para analizar. Uno veía en las últimas horas en algunos medios nacionales algunos títulos importantes, porque por estas horas hay que decir que se ha confirmado la prisión preventiva para los policías de la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, que estuvieron al frente de la sedición del alzamiento armado del último mes de diciembre, que recordemos afectó a varias provincias argentinas, entre ellos la provincia de Santa Fe, pero que tuvo algún grado de virulencia importante en la provincia de Entre Ríos. Recordemos que obviamente están imputados por haber participado de este alzamiento. Son 17 los efectivos de la Fuerza de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, en este caso de la ciudad de Concordia. Recordemos que están siendo investigados por sedición, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, robo agravado por la calidad de funcionario público e instigación a cometer delitos en concurso real. Es decir, recordemos que además de haberse alzado en algunos casos en arma o intentar llevar adelante negociaciones a punta de pistola, en muchos de los casos inclusive poniendo en riesgo la paz social en distintos puntos del país, hay que decir que además fueron instigadores y en algunos casos participaron de saqueos y los robos a comercios en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba y alrededores, y esto obviamente es lo que la justicia está investigando. Ustedes recordarán un conflicto que se inició en la provincia de Córdoba y que después se fue diseminando en otros puntos del país, que en este caso tuvo aquí a una entidad que dice arrogarse la representación de la policía, pero que recordemos no tiene ningún tipo de reconocimiento legal. Estamos hablando de Apropol, el sindicato, entre comillas, que comanda Alberto Martínez, entre otras cosas, un ex efectivo de la fuerza, echado, exonerado de las fuerzas de seguridad, que es quien comandó, entre algunas otras cosas, y que además está siendo investigado en Santa Fe por haber intimidado, por haber amenazado al gobernador de la provincia vía llamadas telefónicas y mensajes de texto. Traemos esto a colación porque es un tema que no nos parece menor, más allá de que pasaron un par de meses, pero quienes recuerdan los hechos vividos en Santa Fe, sabemos muy bien de qué manera se operó durante esos días, de qué manera la policía, decimos, un sector, no toda la fuerza, porque hay que reconocer también a aquellos efectivos que quisieron cumplir con su tarea, con los que pudieron cumplir con su tarea y que obviamente se mantuvieron al margen de este reclamo, que en algunos casos podríamos decir, con algunas cuestiones analizar y a discutir, pero que no estábamos de acuerdo para nada y en absoluto con la metodología, porque uno entiende que no se pueden llevar negociaciones a cabo a punta de pistola o con un revólver sobre la mesa, como lo hicieron miembros de la Fuerza de Seguridad. Y traemos el caso de lo que ha pasado en la provincia de Entre Ríos, porque la justicia en la provincia de Santa Fe hace algunas horas acaba de confirmar o le acaba de pedir al gobierno de la provincia que identifique a los efectivos policiales que fogonearon el motín de diciembre en la provincia de Santa Fe, y que además, bueno, no solo esto, sino que en las próximas horas, el próximo lunes, se van a exhibir las imágenes que lograron captar todos los canales de televisión durante la protesta para ir identificando, o por lo menos saber quiénes son en definitiva. Creo que los ideólogos más o menos están identificados, de hecho hay algunos de los voceros de esa protesta tanto en Santa Fe como Rosario que están obviamente procesados por la justicia, pero sí seguir identificando aquellos efectivos de la fuerza que se fueron plegando con mucha fuerza y con mucha virulencia con el correr de esos días. Hay que decir que esto lo ha confirmado por estas horas el fiscal Marcelo Viena, que es quien está llevando adelante la investigación para tratar de saber cuáles son los policías o los agentes que cometieron el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y que obviamente son actuaciones que se venían analizando también desde la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que ha habido algunas recomendaciones a tener en cuenta de la investigación que hay que llevar adelante. A ver, digo, entre algunas otras cosas, lo que se está investigando es por qué en algunos lugares no pudieron salir los patrulleros, por qué en algunos lugares no funcionó el 911, por qué efectivos que tenían que estar cumpliendo determinados horarios impidieron, o primero no concurrieron a sus lugares de trabajo y terminaron realizando protestas en lugares que no correspondían. Bueno, son algunos de los temas que está investigando la justicia santafesina y que, bueno, ha tomado por lo menos el ritmo de la investigación que uno le hubiese gustado tuviera desde diciembre, porque vemos que en algunas otras provincias hubo avances un poco más significativos. Decimos porque es un tema no menor, un tema que hay que tenerlo en cuenta. Un alzamiento de estas características siempre debe ser analizado con una mirada de preocupación, porque decimos, no fueron días para nada fáciles, fueron días donde la paz social estuvo en riesgo y donde los efectivos no midieron las consecuencias de lo que podría haber acontecido en ciudades, por ejemplo, como la de Santa Fe o la de Rosario en nuestra provincia, donde entre algunas otras cosas podrían haber llevado casi el enfrentamiento entre personas dedicadas a hechos delictivos y aquellos comerciantes o vecinos que querían proteger sus casas o sus comercios. Habrá que ver entonces cómo sigue esta investigación por las próximas horas y cuál será el material que el gobierno de la provincia entregará a la justicia, al igual que los medios de comunicación, para determinar entonces o seguir identificando a los policías que se plegaron al hecho y al alzamiento sedicioso de diciembre del 2013 aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Cómo anda? Buen día. Muy buen día, Diego. Muy buena jornada para toda la audiencia. Creo que hay dos temas interesantes también para resaltar en esta jornada de síntesis de la región. Por un lado, estos anuncios que hizo en las últimas horas en cadena nacional la presidenta de la Nación, que tiene que ver con un aumento del 40% de la asignación universal por hijo. ¿Cómo va a impactar o cómo impacta, de qué manera en la bota santafesina? Son casi 245, 250 mil pibes y pibas justamente que van a ser protegidos a través de este derecho, a través de esta política nacional que se viene aplicando desde hace algunos años con respecto a la asignación universal por hijo. Esto lo confirmó, no es nada que nosotros digamos azarosamente, quien es el director de la región litoral de la ANSES, hablamos de Martín Gainza, con respecto a cuando se le preguntó el impacto de los aumentos de este 40% en las asignaciones universales por hijo que tendrá justamente en la provincia de Santa Fe, nos comentaba esto, ¿no? Alrededor de 245,000 o 250,000 pibes y pibas van a ser los beneficiados. Un dato interesante también tiene que ver con el Procrear, el programa de crédito argentino del Bicentenario. Lo que decía Gainza, por ejemplo, es que son 12,000 las familias justamente que han sido beneficiadas. Ustedes recordarán que en el último sorteo de octubre del año pasado, si no mal recuerdo, fue una cifra récord de Procrear en sorteo justamente en la provincia de Santa Fe, un poco más de 15,000 familias justamente que a esta hora seguramente estarán terminando con el trámite en el banco hipotecario, muchas de ellas ya construyendo, algunas de ellas con las viviendas ya finalizadas y otras esperando justamente las autorizaciones correspondientes. Queríamos detallar esto, ¿no? Cómo impactaba este anuncio a nivel nacional en el orden de la provincia de Santa Fe, la asignación universal por hijo y también el programa de crédito argentino del Bicentenario. Y por otro lado, otro de los títulos que ha sido asiduo, que ha sido correspondiente justamente a Síntesis de la Región, por estas horas se está definiendo qué es lo que va a pasar con el pliego de quien quiere ser juez titular. Hablamos de García Trovellano, este juez justamente de la ciudad de Tostado, del departamento 9 de Julio, que en los últimos días recibió 5 impugnaciones por parte de Derechos Humanos y también por los pequeños productores del norte de la provincia. Está convocada la Asamblea Legislativa, esta Asamblea Legislativa que fracasó la semana pasada por falta de quórum. Fueron solamente 4 legisladores al recinto. Habrá que ver qué es lo que pasa en las próximas horas. ¿Qué es lo que se sabe? Por ejemplo, que hay 2 diputadas del Frente Progresista Cívico y Social. Una es la diputada Griselda Tecio y la otra es la diputada Susana García. Esta última fue quien presentó en la legislatura este proyecto que frena los desalojos por 5 años. La dualidad de todo esto es que el juez García Trovellano fue propuesto en el gobierno de Hermes Wiener como juez subrogante, pretende ser titular y así lo propone el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, y hay 2 justamente de sus diputadas que se oponen, que no van a firmar directamente el pliego. Habrá que ver porque hay 11 más que van a ser abordados seguramente en las próximas horas y los resultados los vamos a estar analizando justamente en las próximas emisiones de Síntesis de la Región. Bien, le cuento rápidamente que Silo Saracio es nuestra productora y coordinadora aquí en Piso en el día de hoy. Está allí desde el otro lado junto a Salvador Nazareno Rodríguez, nuestro operador. Hace bastante que no lo teníamos. Ha tomado unos mates. A Salvador, que está allí disfrutando de unos mates y haciéndonos compañía en la operación técnica. Obviamente también saludamos a los compañeros de todas las emisoras que integran la red de corresponsales, tanto a quienes hacen los reportes como a los compañeros operadores, que son los que después ponen este programa al aire en las respectivas emisoras. Así que de esta manera estamos arrancando esto, Síntesis de la Región. Durante 2 horas te vamos a estar acompañando de esta manera y seguramente con muy buena música nos presentamos en el día de hoy. Se quedó atrás, acortemos nomás el vino, que si se alarga no acaba más. A esta altura el sol pendenciero en el corazón nos mete fuego, ¿para qué seguirle pegando si el desparejo se terminó? Un picante ya está pensando cómo apagarnos la quemazón. Pero duele dejar la noche sin una copla que la nombre. Alza la guitarra, hermano, y alza tu estrella coplera. La noche quedó muy lejos entre el azul polvareda. De meñaño si quiere el brazo que ahora nos vamos cuesta abajo. Su vino, yo no lo apuro, me está nomás. Lindo es verlo punteado bien alto y haciendo amagues para cantar. Después vamos porque las coplas cumpita le agrandan la boca. Sí, parece que esta es la última vez que vamos a andar los dos por la forma en que usted sacude. Compañerito, más hoy canción. Pero queda un rato por suerte para cantar bien fiero y fuerte. Alza la guitarra, hermano, y alza tu estrella coplera. La noche queda muy lejos entre el azul polvareda. Deme ñaño si quiere el brazo, que ahora nos vamos cuesta abajo. Luna Monti y Juan Quintero interpretaron El Cumpita. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Ya vamos a empezar a viajar, vamos a empezar a recorrer pueblos y ciudades de nuestra provincia, pero rápidamente, en breve, como diría alguna abuela, o como solían decir las madres cuando a uno le iban a retar, es menos de lo que canta un gallo, le pido que sea tan amable de darnos las líneas de comunicación. Si te querés comunicar con nosotros en este Síntesis de la Región, estamos aquí en la radio pública M540 FM 102.9 y a través de nuestros corresponsales, nuestras retransmisiones también a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, te comunicás al 0342 155 48 36 42. Muy bien, ¿quiere empezar a viajar? Por supuesto. ¿Quiere que empecemos a compartir testimonios de nuestros compañeros? Norte, sur, este, oeste, por donde nos lleva. Departamento San Lorenzo, vamos a arrancar. Nos vamos a ir a la ciudad de Carcarañá. Desde Radio Yoc vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gustavo Bianchi. El pasado martes 13, la ciudad de Carcarañá recibió la visita del senador departamental Armando Traferri. Uno de los motivos de su visita fue la contribución a través del plan de fortalecimiento institucional de un monto de 180 mil pesos para la compra de un terreno, el que será destinado para la construcción de un salón de usos múltiples para esta cooperativa. El agradecimiento de uno de sus integrantes, el concejal Miguel Ángel Vázquez, y también la palabra del senador departamental Armando Traferri. Tanta búsqueda y bueno, se nos dio la gran oportunidad de comprar este terreno en este barrio populoso de 20 metros por 56. Y bueno, gracias al subsidio del senador que se comprometió y siempre nos dijo que lo importante no era la obra, sino también la estructura y de lo que queríamos hacer en él. Dice, cuando ustedes me traigan el proyecto hecho de todo lo que ustedes quieren hacer en el barrio, yo le voy a comprar el terreno, le voy a conseguir el subsidio. Así fue, ese fue el compromiso de él y este sueño hoy comienza a ser realidad. Venimos trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Y una de las cosas que más nos preocupan es justamente a veces la ausencia del Estado sobre los más necesitados, ¿no? Y bueno, creo que todo lo que está haciendo Rancho Aparte, lo que está haciendo en realidad este grupo de hombres y mujeres de Carcarañá para trabajar en forma solidaria y buscar soluciones a problemas de vieja data, me parece que hay que estar acompañándolo. Esto va a tener sin ninguna duda un fin muy importante, por lograr construir un salón de actividades múltiples donde nuestros jóvenes puedan ejercitar deportes, donde puedan tener contención y sacarlos un poco de la calle también, creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Esto no hay que tener miedo de decirlo, últimamente el avance del narcotráfico, el avance de cómo día a día uno ve que bueno, que la violencia y el delito crece, tiene mucho que ver con la ausencia del Estado y falta de respuesta para los que más necesitan. Ya estuvimos trabajando con un grupo de vecinos donde se va a armar la campaña del ladrillo, ya tenemos mano de obra de gente que nos va a dar la mano de obra gratis, ladrillos, vamos a empezar con el Pilar de la Luz, ya presentamos otro proyecto en la provincia de un subsidio para, tenemos los planos de cómo va a empezar la institución, porque en realidad acá va a ser, la institución Rancho Aparte desde un principio era para la construcción de viviendas. Nosotros estuvimos trabajando hace un tiempo en la reparación de algunas viviendas, el tema que no había terrenos, la idea de tener nuestro propio lugar donde tener nuestras propias herramientas, pero además el objeto social de la institución implica también un salón donde enseñemos oficio, un salón para los vecinos, en fin, muchas actividades que se pueden hacer y realmente hemos encontrado un lugar, el lugar justo, la gente con ganas de trabajar y la gran motivación que tenemos todos, ¿no? Desde la ciudad de Carcarañá, a través de la 102.3 Radio Shock, para Síntesis de la Región, les informó Gustavo Bianchi. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, y desde Carcarañá nos vamos a ir hacia el departamento San Cristóbal, con mayor precisión hacia la localidad Tercilia. Desde FM Tercilia vamos a compartir el informe que nos ha enviado en este día nuestro compañero Miguel Uceglio. El presidente comunal Celestino Nicolau recibió al senador Felipe Micli, quien en representación del gobernador Antonio Bonfatti le entregó un aporte de 70.368 pesos correspondiente a un remanente del año 2012 que irá a la obra de cordón cuneta y ripio de la avenida Colón sobre el sector ubicado frente a la ex estación de trenes, quedando pendiente todavía un aporte de 60.000 pesos del año 2008 que ya tiene resolución y otro del año 2013 de gastos corrientes que la comuna aún no cobró. Ante el reclamo del presidente comunal, el senador prometió gestionar para que esos recursos sean recibidos por la comuna. Por otro lado, esta semana se llevó a cabo la reunión sobre la problemática de la inseguridad. Esta reunión tuvo lugar en el Salón VIP de la Cooperativa de Servicios Públicos, con la presencia de más de 100 vecinos que pudieron consultar a las autoridades que se hicieron presentes por invitación de la Junta de Seguridad, la Comuna de Ercilia y la Sociedad Rural del Noroeste de Santa Fe. El panel de los disertantes estuvo integrado por Pedro Morini, secretario de Seguridad del Nodo Rafaela, el comisario Carlos Vallejos, jefe de la Unidad Regional 13ª, el comisario Rubén Dutruel, subjefe de la Comisaría 6ª de Ercilia, Matías Borsito, de la Guardia Rural Los Pumas, y el suboficial Cabrera, de Drogas Peligrosas de San Cristóbal y Ceres. Los reclamos planteados por los vecinos giraron en torno a, por ejemplo, solicitar mayor presencia policial en las calles, que se identifique todo vehículo extraño que ingrese al pueblo, que la policía tome las denuncias en lugar de disuadirlas, que no se permita el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y otra serie más de reclamos. En el final del encuentro, Morini se comprometió a traer a Ercilia a la fiscal de San Cristóbal en el término de un mes para que la comunidad la consulte sobre las leyes con las que cuenta la ciudadanía para combatir la inseguridad. Reportó para Síntesis de la Región Miguel Uceglio de FM Ercilia 92.5. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, y cerramos esta primera recorrida, esta primera etapa con nuestros compañeros corresponsales en la localidad de Lemán, en el departamento Castellanos. Desde Radio Nativa vamos a escuchar el informe que nos ha enviado para el día de hoy nuestro compañero Luis Castillo. Vamos a tocar un tema que había tomado estado público el año pasado y gran repercusión a nivel nacional, y se trata de lo sucedido en la Sociedad Rural de Santa Fe. Allí, en una reunión de integrantes de la mesa de enlace, allí un productor agropecuarios, Daniel Estequina, había instado a echar a patadas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a utilizar métodos psicológicos y de acción directa para destituir y hacer desaparecer, según textuales palabras, a los funcionarios del gobierno nacional. La novedad en la semana pasada es que la justicia procesó a Estequina. El auto de procesamiento fue librado por el juez federal Walter Rodríguez, merced al trabajo periodístico que realizó el colega rafaelino Miguel González, quien fue citado a declarar y debió entregar las copias de los audios que había registrado. Tuvimos la oportunidad de charlar con Miguel González, colega rafaelino, quien nos comentaba lo siguiente acerca de ese episodio. Sí, lo que ocurrió fue que, bueno, yo esto lo comenté en las redes sociales, empezó a hacerse circular a través de las redes sociales. Yo en el comentario que hice en las redes sociales dije, por si alguien no me creía, tenía las grabaciones a disposición. Esto, como empezó a tener otra trascendencia, me comenzaron a llamar de algunos medios. Yo tengo amigos que con los que he trabajado en otros medios. Y bueno, a partir de ahí, una persona de Buenos Aires, una mujer, una abogada de la ciudad de Buenos Aires, presentó una denuncia penal para que se investigue en un juzgado de Buenos Aires si habían las personas que participaron, incluidos los cuatro presidentes de comisiones de la CERNACE, y habían incurrido en el delito de incitación a la violencia y de sedición, se estaba a deponer a un gobierno constitucional. Esta causa desde Buenos Aires se la giraron al Tribunal Federal de Santa Fe y ahí es donde me llaman a mí para hacer una declaración. Yo obviamente estoy obligado a hacerlo porque como ciudadano, si la justicia me requiere una prueba, tengo que aportarla. Yo la tenía, la prueba, así que la aporté y bueno, a partir de allí siguió por los carriles que cuenta la crónica periodística hoy en día, ¿no? Que han procesado a uno de los que utilizó estos términos. Estas personas se desbordaron en lo que dijeron, hicieron comentarios ofensivos para la paz social, pienso yo, para la estabilidad de las instituciones, con términos muy descomedidos, de echarlos a patadas a los del gobierno, hay que operar psicológica y con métodos de acción directa para hacerlos desaparecer, que el gobierno era marxista, chavista, y que al menos Chávez estaba muerto y esta gente estaba viva todavía, así que eran más peligrosos que Chávez. Para el panorama provincial de noticias, desde Radio Nativa Lehmann 106.7, informó Luis Castillo. Soy Chingí Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Asomando la luna al toque de la oración, ya se escucha un acordeón con sus dulces melodías, y hasta que no venga el día se va a seguir la función. Al grito de los troperos, ya con la hacienda enfrentada, una res acorralada deja un balido en el aire, como anunciando que hay baile al otro lado de la tablada. Thank you. Figueroa interpretó Al otro lado del camino. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Y si le parece, vamos a seguir viajando, en este caso a través de un contacto telefónico que ya de la mano de Salvador Rodríguez, nuestro operador, vamos presentando. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bueno, y dentro de nuestra red de corresponsales, ustedes saben que tenemos a los compañeros de FM Florencia 96.3, a nuestro compañero Narciso Medina, que toda la semana nos cuenta algunos de los temas importantes que van ocurriendo en esta localidad del Departamento General Obligado. Y bueno, no solo que hemos estado al tanto en los últimos tiempos de lo que han sido las inundaciones que se han vivido en la región, sino que nuestro compañero el otro día nos ponía al tanto de una cantidad de profesionales de la salud que en los próximos días van a estar visitando la localidad para darle atención médica, sobre todo a aquellos vecinos que son de escasos recursos. Para charlar un poco sobre esto, charlar algunas cosas del pueblo, de la cotidianidad de Florencia, lo vamos a saludar a Rubén Cuaín, a su presidente comunal, que está en línea, y con él vamos a charlar estos minutos. Cuaín, ¿cómo le va? Muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe, Melissa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buen día, muy bien, gracias por el saludo a ustedes y querer interiorizarte de una localidad tan lejana al centro de la capital, que estamos a 460 kilómetros límite con el Chaco, así que estamos bien en el extremo norte. Bueno, a ver, ya que se presenta de esa manera, Rubén, cuéntenos para aquellos que nos están escuchando un poco algunas características del pueblo en cuanto a su vida social, económica, cuántos habitantes. Florencia está en los 10.000 habitantes, tiene un distrito de 75.000 hectáreas, dos terceras partes del distrito son las partes de los bajos bañados, que es contra el río Paraná, y la otra parte es agrícola y forestal. Bueno, en los últimos meses la pasaron brava con el tema del agua, ¿no? Con el tema de la lluvia, las inundaciones, estuvo complicado el escenario allí. Sí, fueron sucediendo en distintas partes también de la provincia otras inundaciones que de las mismas características, que fueron lluvias copiosas en poco tiempo y esa fue la causa de las inundaciones. Y en esto, Rubén, preguntarle en función de estos procesos de inundación que se están viendo con mucha más fuerza en la provincia, consultarlo por la situación de la obra pública, por consultarlo si están hechas las obras necesarias por parte de la provincia como para mitigar los efectos de las inundaciones y en algunos casos para que cuando llueva mucho también, por ejemplo, la gente pueda salir por los caminos rurales de la región o las rutas de la zona. Bueno, el tema de caminos rurales estamos en cero en eso, pero sí en la localidad se hizo unos meses antes de las precipitaciones la apertura de los colectores y limpieza, lo que es del pueblo. No obstante eso, lo que tuvimos el problema fue la parte oeste del pueblo, que vienen de los campos agrícolas las lluvias por el la naturaleza que tiene los desagües hacia el Paraná. Y hoy justamente llegaron ingenieros de agua de la provincia, Ministerio de Agua, para hacer para hacer un colector paralelo a la ruta 11 para derivar hacia el sur, que es lo que nos está faltando. O sea, esa sería una obra que permitiría evitar que Florencia se inunde, digamos, cada vez que llueve con tanta intensidad. Eso sería la obra principal que hicimos por medio del ingeniero Carrera, que hoy está haciendo su trabajo acá de nivelación. Hicimos un proyecto a la provincia para que nos asista con los tubos y la maquinaria para hacer dicha obra. Rubén, cuando uno, nos ha pasado que charlamos mucho con los presidentes comunales del norte, Villa Guillermina, hemos hablado con el intendente de Villocampo, de lo que es Malabrigo, y hay una, por lo menos una confluencia en algunos aspectos que tiene que ver con esto, ¿no? Con la escasa calidad de los servicios públicos y con el poco interés que el gobierno de la provincia le ha destinado a atender cuestiones básicas como es el tema de la salud. Preguntarle en primera instancia cuál es la situación a partir de lo que tiene que ver con los recursos provinciales para atender la salud en Florencia, y qué lo lleva a ustedes a gestionar que médicos enviados por Nación vayan a dar la atención médica a los vecinos de la localidad. Mira, nosotros, como te dije, estamos en el extremo de la provincia, en el extremo norte, y para que vos tengas conocimiento, una mujer en Florencia no puede parir, tiene que ir 54 kilómetros al sur, que está Villa Ocampo, que es el lugar donde tienen que parir nuestras mujeres acá de la localidad. Se da la pauta de que el Hospital Sanco de Florencia pasa a ser una sala de primer auxilio. No tiene los elementos, no tiene el personal necesario, los medicamentos escasean, que es un alto costo para la comuna, para asistir al tema de medicamentos, para la gente que no tiene recursos, que tenemos una localidad que no hay industria, que es la gente vive de los planes sociales y de las changas que pueden hacer por ahí, así que el panorama es complicado para nosotros. Desde la comuna destinan una suma importante de dinero todos los meses para atender la salud, digamos. La salud es importante, y también para hacer los trámites de turno médico, tenemos una ambulancia y una traffic de la Nación, que todos los días trasladan los que tienen turno para de médico en Resistencia Chaco, que es un hospital perrando, que es de alta complejidad, y a Reconquista, Santa Fe. Reconquista nos queda 140 kilómetros, Resistencia nos queda 80. Rubén, buen día. Rubén, usted nos comentaba en la presentación justamente del pueblo de Florencia que tiene poco más superior a los 10.000 habitantes. ¿En algún momento se ha evaluado la posibilidad de que se pueda convertir en ciudad para que puedan acceder justamente a mayores beneficios, a mayores proyectos, a mayor cantidad de dinero, a lo que tiene que ver con una conformación inclusive de concejales? ¿Esto se analizó? ¿Cómo lo llevan adelante ustedes? Hicimos la presentación y hay una sanción en la Cámara, media sanción en la Cámara de Diputados de aprobar el proyecto de Florencia Ciudad, y que no tuvo no tuvo seguimiento, es decir, en las otras cámaras, que para no darnos la posibilidad de que un pueblo que es tan grande, que para la mantención de limpieza y todo lo que corresponde atender una localidad con tanta cantidad de gente, con el presupuesto de un pueblo, atender a una ciudad. Ese es el costo real que tenemos hoy. Y insistimos, pero vos sabés cómo son los tiempos para la parte política. Nosotros somos del Frente para la Victoria y nos castigan. ¿Ustedes sienten que hay discriminación desde la provincia? Sí, absolutamente. Nosotros tenemos obra paralizada del diciembre del 2007, que cuando asumió Binder nos paralizó la obra, que hasta el día de la fecha no están siguiendo. Y que yo personalmente se lo reclamé a Bonfatti, me dijo qué es lo que tenía que hacer, hice todo, y ya hace un año y pico que le hice el reclamo de vuelta y no tengo respuesta. ¿En qué obra? También lo mismo, el reclamo le hice al senador Marcón, que es de nuestro departamento, no hay respuesta, solo. ¿Qué obras, Rubén, estamos hablando? De ripiado, presentamos proyectos de pavimento, presentamos un montón de proyectos. Pero la obra que se venían ejecutando, a eso es lo que yo voy, que se paralizaron. Un acceso a una escuela que está a 3 kilómetros de la localidad del pueblo, que es una escuela primaria, secundaria, que se hizo, se venía haciendo 1 kilómetro por año, se hizo en el 2005, 2006, 2007, y teníamos que continuar en el 2008 para culminar la obra, 1 kilómetro más, y fue paralizado hasta el día de la fecha. Rubén, usted nos decía, ha podido conseguir una ambulancia, ha podido conseguir recursos a partir de las gestiones ante el gobierno nacional. Vuelvo a preguntarle por esto que se va a dar en los próximos días, la llegada de una importante cantidad de médicos, más de 40 que van a estar atendiendo a los vecinos. Cuéntenos un poco en qué consiste la visita, cómo se gestionó, cuál es la idea. Y bueno, nosotros hacemos todo tipo de gestiones en la Nación donde tenemos la respuesta rápida, pues, de cierta alguna forma. El tema de salud, que es muy preocupante, vamos a tener a partir de este lunes 19, martes 20 y miércoles 21, un equipo de odontología los 3 días, un equipo de oftalmología con también su respectivo anteojo si corresponden, y un equipo para hacer DNI, para toda la localidad. También se van a hacer talleres en la escuela secundaria, en alimentación saludable, embarazo de adolescente y salud sexual y reproductiva, actividades físicas con salud, nutrición, violencia de género, salud mental, adicciones, capacitación de nutrición para infantiles. Así que un montón de actividad de talleres para la escuela secundaria que también a los chicos hay que ir actualizándole, más que nada con profesionales que sepan cómo hacerlo. Rubén, lo consulto, ¿y cuál es el interés que ustedes han podido medir a través de la llegada de estas políticas nacionales y el impacto que pueda llegar a tener justamente en las clases con menores recursos allí en la localidad de Florencia? Y bueno, es la oportunidad que tenemos de mostrarle a nuestros chicos todos los problemas que hay en la sociedad que se vive hoy. Vos viste lo que es hoy, uno mira por televisión, tema de la droga y la violencia de género, todas esas cosas, y los chicos, más que nada los profesores, lo aceptan y lo ven bien para que tengamos una respuesta de enseñar a los chicos, más que nada, cuál es la realidad. Uh-huh. Rubén, y ya que estamos y que está hablando de los jóvenes y de los chicos, le pregunto porque en las últimas horas ha habido anuncios importantes de la presidenta en torno a lo que tiene que ver con los aumentos de la asignación universal por hijo, que sabemos que en pueblos como Florencia, Villa Guillermina y los alrededores han tenido un impacto positivo. Le pregunto también por el plan Progresar, de qué manera han impactado allí en la localidad de Florencia. Y bueno, eso es, nosotros teníamos la provincia en el proyecto de vivienda en terrenos propios. Nunca nos dieron. Uh-huh. Y en el plan Progresar, renunciaron a eso, se inscribieron en el plan Progresar y hoy todos están haciendo su vivienda. Mirá lo que es los seis prácticos por medio de uh-huh. de inscripción por medio de internet. Entonces ahí no te preguntas de qué partido sos, de qué color sos, sino que a que le corresponde y a que complementan todos sus uh-huh. requisitos que le piden, automáticamente le dan. Uh-huh. O sea, usted nos dice que con el plan Procrear se están haciendo casas allí en Florencia. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y con el Progresar, que es para que los chicos puedan terminar sus estudios secundarios, ¿ha habido consultas allí en la comuna? ¿Se han acercado a inscribirse, a anotarse, o por lo menos a indagar, a ver en qué consiste ese programa? Mirá, nosotros tenemos un empleado específico de la comuna que uh-huh. Viaja toda la semana a ANSES Reconquista para llevar el trámite de todo tipo, de jubilaciones, de plan Progresar, salario universal, de todos esos tipos. Porque a la gente le cuesta viajar 140 kilómetros con los escasos recursos que tiene. Entonces la comuna puso un empleado específico para tratar todos esos temas. Es la forma de atender a la gente. Rubén, usted sabe que desde aquí, desde Síntesis de la Región, dialogamos con diferentes presidentes, intendentes de comunas o representantes de algunas instituciones y siempre nos comentan esto, ¿no? De estar gestionando políticas para sus territorios. Más allá de esto que va a aplicarse justamente desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, justamente en Florencia, ¿han tenido la oportunidad de hablar con algún otro área del gobierno nacional para implementar algún tipo otro de política y de llegada justamente ahí a la zona? Bueno, estamos en todos esos tipos de proyectos para traer obra a nuestra localidad, que nos falta mucho, y mucho nos falta. Tenemos, por ejemplo, un distrito que la dos tercera parte es bañado, bajo, y con toda esta lluvia, y que la lluvia que viene del Chaco, que derivaron el río Negro, que inundaba Resistencia, lo derivaron y pasan todo a otro río que inunda la zona de los Bajos de Florencia. Tenemos problemas de puentes, de caminos, bien complicados. Hoy toda esa zona de los Bajos está inundada por las lluvias. ¿Y ustedes creen que esa respuesta puede venir desde el gobierno nacional? Sí, sí, por supuesto. No hay otra, no tenemos otra expectativa de hacer trámite, así que... Uh-huh. La última pregunta que le hacemos, Rubén, en función de todo lo que nos ha contado y muchas veces nos ha pasado también hablar con con otros referentes políticos del norte de la provincia. Usted nos decía, está muy cerquita del Chaco, y en otras oportunidades, en otros departamentos, hay presidentes comunales que muchas veces dice que se sienten más chaqueños que santafesinos, por una cuestión de idiosincrasia, por una cuestión de cercanías, por el olvido que desde la capital de la provincia, desde los gobiernos han tenido para con ustedes. ¿Usted lo siente de la misma manera? ¿No lo siente así? ¿Creen que están absolutamente olvidados en el norte de la provincia? Mira, de la provincia estamos olvidados, ya te digo, del 2007, diciembre del 2007. Ayer me invitaron en Basail, Chaco, que está a 20 kilómetros de Florencia, que somos vecino, y me invitaron a inaugurar 25 viviendas. Uh-huh. Y con el programa ya de dar más viviendas a la localidad. Y es la provincia de Chaco. Es otra cosa. Chaco en estos últimos años avanzó una eternidad, avanzó la cantidad de electrificación rural, caminos, viviendas. Y están haciendo viviendas también en las zonas rurales, con planes del gobierno, para que la gente no se vaya del campo. Así que es, como le decía yo, es una envidia buena ver que a tu vecino le vaya bien. Y nosotros estamos paralizados en los trámites de la provincia. Nosotros tenemos localidades vecinas como Las Toscas o Campo, que están cerca, 35, 50 kilómetros, y le bajan proyectos, ¿viste? Y no hay mucho que pensar por qué. Claro, una cuestión política. Exactamente. Rubén, le agradecemos infinitamente estos minutos que le ha podido destinar a la radio pública. Le mandamos un saludo desde aquí y, bueno, reiterarle que nosotros toda la semana tenemos a nuestros compañeros allí desde FM Florencia que nos cuentan todo lo que pasa en la localidad, así que siempre bien informados de lo que está aconteciendo allí en el extremo norte de la provincia. Muchas gracias por tu interés en difundir lo que nos pasa en nuestra muy linda localidad y querida localidad de Florencia, tan olvidada por nuestro gobierno provincial. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Gracias por todo. Saludos. Era la palabra de Rubén Guaín, es el presidente comunal de la localidad de Florencia, el último pueblo de la provincia en el departamento General Obligado, pegadito al límite con la provincia del Chaco, que nos ha contado, entre algunas otras cuestiones, lo que tiene que ver con este envío de más de 40 profesionales de la salud que en los próximos días van a estar visitando la localidad para atender a las personas o a los vecinos de menores recursos, y también de las inversiones que ha hecho el gobierno nacional, y con algunas críticas y alguna denuncia de discriminación por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Dicen que viajaba a Salta en el tren que llega a San Ramón de Orán. El que viene de Formosa trayendo gente hasta Pirané. Iba sumido en sus pensamientos el hombre joven, el doctor aquel. Iba sumido en sus pensamientos el hombre joven, el doctor aquel. En Estanislao del Campo sintió el llamado y bajó al andén. Y bajó al andén sin saber por quién. Y bajó al andén sin saber por quién. Ella alumbraba, ella solita, color de vida alumbrándose. Ella alumbraba, ella solita, color de vida alumbrándose. El doctor con su pericia tocó su vientre y nació un bebé. Y nació un niño hermoso, un niño indio, y el tren se fue. Y nació un niño hermoso, un niño indio, y el tren se fue, y el tren se fue, dejándole, dejándole en el andén, y el tren se fue, dejándole un Cristo solo en el andén. El Aníbal me decía: mirá, mirá, che, un par de libros, hojas de hierba, un microscopio viejo. Decime, che, pucha, qué rico en voluntad era este hombre. Fíjate vos, fíjate, che, con pocas cosas hizo tanto bien. Y yo recordé a Filipa, que allá en Formosa me decía él: don Maradona es como un santo, un Cristo nuestro. Cantale, che, pa' que los niños de nuestra patria sepan que hay hombres nobles, humildes, buenos ejemplos para seguir. Y yo me digo, creo que el destino sabe a dónde, por qué y por quién se detiene el tren. Esto me contó el Venancio, el intendente de Stanislao. Y los menchos que tocaban, llámame Maceta y vea usted. Y el tren se fue, dejándole un Cristo solo en el andén. Y el tren se fue, dejándole un Cristo solo en el andén. Daniel Altamirano interpretó El viaje de Maradona. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y también a través de nuestra red de corresponsales. Le pido que repasemos la línea de comunicación porque ya en un ratito nos volvemos a viajar. Exactamente, si estás escuchando Síntesis de la Región y estás interesado, por ejemplo, con alguno de los temas que estamos desarrollando justamente en estas casi dos horas, estuvimos hablando con el presidente comunal de Florencia acerca justamente, y se me pega justamente, de lo que pasa en el último pueblo, como decíamos, del Departamento General Obligado. Te invitamos a que te quedes pegadito justamente a la radio pública, también de las diferentes radios que retransmiten este Síntesis de la Región, y además puedes comunicarte, como te invitamos siempre, al 0342-155-4836-42, y te invitamos además para que visites el portal más completo de la región, toda la provincia en un solo lugar. Estamos hablando, ya lo conocemos, del www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, momento de tomar viaje, de tomar la ruta provincial número uno, de instalarnos en el departamento San Javier. Estuvimos y estamos siguiendo de cerca, entre algunas otras cosas, el conflicto del molino arrocero de la localidad de Román y esta posibilidad de cierre que se ha manifestado por parte de los empresarios con fecha límite a ser el 30 de septiembre. Pero bueno, para conocer cuál es el panorama del molino arrocero de Román y cuáles son otro de los temas de la localidad, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Javier Aguirre, quien desde FM La Mega nos va a contar entonces las últimas novedades de este bellísimo pueblo que tiene el departamento. Gestiones de The Block en Santa Fe. El presidente de Comuna de Román, el profesor Víctor de Block, realizó gestiones de gobierno en la ciudad de Santa Fe en distintas oficinas provinciales. Visitó a la psicóloga Silvia Trócoli, subsecretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad, y a Gabriela Bruno, directora provincial de la misma subsecretaría. Se trataron temas referidos al programa de proyectos en nuestra localidad. Se entrevistó con la directora además provincial de Vivienda y Urbanismo, arquitecto Pablo Ábalos, con la cual repasaron la situación de las viviendas sin terminar y los proyectos pendientes de aprobación. Acordaron para la semana próxima una reunión con los equipos técnicos de la comuna y la dirección provincial. Se reunió con el secretario de Finanzas del Gobierno Provincial, Gonzalo Saglione, para avanzar en la implementación del PROMUDI, Programa Municipal de Inversiones, sobre las obras para nuestra localidad de pavimentación, cordón cuneta y alumbrado público. Dialogó con funcionarios técnicos de PROMUDI para interiorizarse de los detalles del programa. Visitó además las oficinas del Ministerio de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente para presentar los proyectos. También se entrevistó en Casa de Gobierno con el director provincial de Regiones, Municipios y Comunas para avanzar sobre el Plan de Obras Menores 2014. Concretó una reunión de trabajo con profesionales que participan en la planta de residuos sólidos en la segunda etapa. Para cerrar este informe, como ustedes sabrán, la noticia más triste que ha recibido Román durante la semana pasada fue nuevamente la decisión de Molinos Río de la Plata de cerrar su sucursal aquí en Román. Un golpe muy fuerte nuevamente que golpea a una economía o que golpearía la economía de Román fuertemente. Ustedes saben que ha sido una de las empresas pioneras aquí en el norte de la provincia de Santa Fe, prácticamente de competencia internacional con sus productos, y hoy donde todavía 40 trabajadores quedan en el lugar, están muy tristes por la decisión del Molinos de que el 30 de septiembre cierre sus puertas. El senador Baucero y el profesor Víctor de Bloch se estarían reuniendo la próxima semana en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente el día 20 de mayo, con directivos de la empresa para ver qué posibilidades habría de poder continuar con algunos otros proyectos allí en las instalaciones. De esta manera también, lamentablemente, mucha gente que quedará sin trabajo en Román. Recordamos que ya hace 4 años atrás, por esta decisión, dejaron de trabajar 40 trabajadores y hoy nuevamente vuelve a golpear a nuestra localidad de esta manera terrible que, bueno, seguramente va a afectar, como decíamos, la economía de nuestra localidad. Así que, bueno, estaremos atentos y estaremos pasando toda la información, ni bien tengamos ya alguna otra noticia para brindarles a ustedes. Desde ya, como siempre, agradeciendo el espacio, y hasta aquí informamos desde Román, Javier Aguirre, de FM La Mega Román. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y le agradecemos a Javier Aguirre, nuestro compañero de FM La Mega. Recordemos, según lo que nos decía en las últimas horas el senador por el departamento San Javier, José Baucero, el 20 de mayo es la reunión cumbre con los directivos de Molinos Río de la Plata, donde, entre algunas otras cosas, sabremos en definitiva cuál es el futuro que tendrá el molino arrocero, con los detalles que ya nos han dado las autoridades correspondientes, tanto el senador como el presidente comunal Víctor de Bloch, con quien también hace algunos días atrás pudimos entablar algún contacto para conocer el impacto de que esta noticia ha tenido allí en la localidad. Exactamente. Bueno, y a la espera de próximas resoluciones, como lo decía Diego, para ver cuál va a ser la salida más viable, más correspondiente justamente para una de las fuentes más importantes en lo que respecta al trabajo que tiene el departamento San Javier por su característica justamente de zona arrocera. Recordamos, para saber, para conocer sobre este tema y otros tantos más, te invitamos a que visites el www.sintesidelaregion.com.ar. Se viene el fin de semana, por supuesto que está la agenda de diferentes actividades de las cuales puede aprovechar visitando este sitio web, como decimos, el más completo de la región, además de todas las noticias que hacen al interés de la región, de los 19 departamentos en materia económica, política, industrial también. Bueno, hablando de algunos temas importantes, en la mañana de este viernes se va a estar desarrollando en la ciudad de Rosario un cabildo abierto por el trabajo y contra la especulación. Estamos hablando de organizaciones sociales, de obviamente pequeños y medianos empresarios y productores. Esto va a ser en el parque donde está ubicado el Monumento Nacional a la bandera, y entre algunas otras cosas esta movida tiene como objetivo llevar adelante una defensa de lo que es el trabajo y la producción, y obviamente es un reclamo en contra de la especulación financiera que vive la República Argentina. Bueno, va a estar Héctor Recalde, el diputado nacional, ex abogado de la Confederación General del trabajo, y decimos esto porque en realidad son algunas iniciativas que estas organizaciones están dando en distintos puntos de la provincia. La próxima semana también habrá una movida similar de esas características aquí en nuestra ciudad de Santa Fe, y que se suma en cierta medida a estos espacios de de discusión y obviamente de reflexión que se están dando en otros puntos del país y que básicamente tiene como objetivos, entre algunas otras cosas, avanzar y pelear contra esta movida especulativa que sectores económicos del país intentan dar buscando algún sentido desestabilizador hacia el gobierno nacional. Pero de todo eso nos vamos a seguir ocupando más adelante, porque ahora a usted que le gusta el fútbol, que le gusta hablar de la selección argentina, que nos ha contado cuántos jugadores santafesinos están preseleccionados en la lista que dio Alejandro Sabella. Bueno, nosotros vamos a hablar del Mundial, vamos a hablar de la selección, pero vamos a hablar desde otro lugar y con una nota muy interesante para compartir que ya presentamos de la mano de Salvador Rodríguez. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y antes de presentar a nuestro próximo entrevistado, simplemente contarles rápidamente que el Club Renato Cesarini fue fundado en 1975 por ex jugadores del fútbol argentino que tuvo, entre otras cosas, la idea de homenajear nada más y nada menos que a uno de los grandes técnicos que tuvo el fútbol argentino, como fue justamente Renato Cesarini. Decirles jugadores que pasaron por allí o que surgieron de allí, que después, por ejemplo, jugaron en la selección argentina: Roberto Cencini, Guglielmo Impietro, Santiago Solari, Javier Mascherano, Martín De Michelis, que está convocado en esta nueva lista de Alejandro Sabella. Y decir, entre algunas otras cosas, que desde 1986 hasta 1988 Renato Cesarini fue sparring de la selección argentina, es decir, el equipo que acompañó a la selección para todo lo que son las prácticas, todos los entrenamientos que se dan previo a los partidos del Mundial. Bueno, en esta oportunidad, después de 16 años, Alejandro Sabella ha pedido nuevamente que Renato Cesarini sea el club que acompañe a la selección argentina de fútbol al Mundial. Y nosotros, ¿qué es lo que queríamos hacer? Charlar con algunos de los jugadores que van a tener la posibilidad de Renato Cesarini de estar en Brasil, conocer un poco esta experiencia, lo que significa, y para eso nos vamos a ir hacia Pueblo Esther, allí en el departamento Rosario, en el sur de nuestra provincia. Lo vamos a saludar a Iván Benítez, que tenemos entendido será uno de los chicos que estará viajando con la selección argentina y que será sparring del equipo de Sabella. ¿Cómo te va, Iván? Desde Radio Nacional aquí en Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, te estamos saludando. Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Iván Benítez, todo muy bien. Bueno, ¿cómo vienen los preparativos? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo impactó en ustedes la noticia de saber que tienen la posibilidad de ser los sparring de la selección allí en Brasil? Y es un sueño para todos nosotros y estamos vendiendo rifas, haciendo muchas cosas para el viaje, pero la verdad que es un sueño. Uh-huh. Bueno, contanos, Iván, vos sos de Pueblo Esther, allí en este pequeño pueblo del departamento Rosario, pero tenemos entendido que hay chicos de todo el país jugando en esta categoría que va a viajar al Mundial. Contanos un poco cómo ha impactado en el grupo, qué has podido charlar con estos chicos. Sí, nosotros somos de todos lados, yo creo que hay jugadores de Córdoba, de todos lados, que están en pensión, y ya venía esto, nos habían comentado algo el año pasado, pero no estaba seguro, y este año ya se confirmó que van 10 chicos de sub-20 de la selección, y aparte nosotros, los chicos de Renato, y estamos a disposición de la selección argentina y también la selección chilena, no solamente la selección argentina. Ajá, también van a entrenar con la selección de Chile. Sí, nosotros estamos a disposición de las dos selecciones. Uh-huh. Y contanos un poco, Iván, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años haces que jugás ahí en Renato Cesarini? Yo tengo 19 años, uh-huh, que estoy jugando en Renato Cesarini. Justo yo llegué este año, jugué 4 años en Rosario Central, había dejado el fútbol por el tema del estudio y ahora volví a jugar y se me está dando esta posibilidad de ir al Mundial. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se lo comunicaron los dirigentes de Renato? ¿Cómo fue la charla? Y digo, a partir de eso, decías recién, estamos haciendo rifas. Eso implica que hay que conseguir una suma de dinero para que puedan estar tranquilos allí en Brasil. Sí, nos comunicaron hace unos meses atrás, casi a principio de año, que íbamos a viajar. Y de ahí ya empezamos a juntar, a hacer cosas, a vender rifas, bolos, hacer torneo. El otro día hubo un torneo donde vinieron jugadores que salieron de Renato, todo para recaudar plata para ir allá y estar bien. Iván, ¿y cómo te imaginas, por ejemplo, el mes de junio, cuando comience el Mundial? Esta semana se dio a conocer justamente la lista, van a quedar los 23, bueno, Messi, Higuaín, 10 santafesinos, bien digo. ¿Cómo te imaginas ese momento cuando estés allí en el potrero practicando justamente con el seleccionado argentino? Sí, lo sueño todos los días, todas las noches. El sueño de cualquier jugador que juega al fútbol es estar ahí apoyando a nuestra selección. Y la verdad que lo estoy viviendo con mucha felicidad, pero con mucho entrenamiento y sacrificio. Por ejemplo, ¿cuántas horas de entrenamiento le dedicas? Y entrenamos 2-3 horas por día, todos los días, de lunes a viernes y domingo se juega. ¿De qué jugas, Iván? De volante central, de 5 jugué toda mi vida. O sea que vas a tener, entre algunas otras cosas, la posibilidad de marcarlo en las prácticas a Lionel Messi, ¿no? Es una cosa... me imagino que solo pensarlo te deben temblar un poco las piernas, ¿no? Sí, si lo puedo agarrar. Porque... ¿Y si lo agarrás, se lo respeta o no se lo respeta? Y hay que respetarlo, hay que cuidarlo, porque... La tiene que salvarte. Y te pregunto en esto, ¿no? Porque uno imagina un pibe de 19 años que se le da esta experiencia y esta posibilidad. Me imagino que va a ser un momento difícil cuando uno esté adentro del campo de juego, aunque sea un entrenamiento, sin mirarlo o sin poner esa mirada de ver a tus ídolos, de ver a jugadores de la selección. Me parece que va a ser medio complicado abstraerse un poco de eso, ¿no? Claro, sí, eso es lo que pienso todos los días, pero viste, como te decía hoy, es el sueño de todo futbolista, estar ahí al lado de la selección, al lado de Messi, apoyando a Abuelo. Nosotros vamos a darle una mano, a apoyarlo y a estar con ellos. Te pregunto, Iván, ¿qué dice la familia? ¿Cómo cayó esto en la familia, en Pueblo Ester? ¿Ha sido alguna revolución allí en el pueblo esta noticia? Sí, mi familia está más que feliz, está igual que yo, lo está viviendo como yo. Están muy contentos porque sabe el sacrificio. Yo juego de los 4 años y siempre pensé esto, el fútbol, y en realidad se me está dando un sueño. Iván, confirmanos si esto es así, pero antes de charlar con vos, estabas laburando con tu viejo. ¿Jugás al fútbol, laburás y estudiás? ¿Es así? Sí, hace poquito terminé del estudio y ahora siempre trabajé, le doy la mano a mi familia y juego al fútbol. Ajá. ¿Y de qué trabaja tu viejo? Mi viejo trabaja en la construcción. Así que bueno, dividir los tiempos. Sí. Deben soñar juntos, me imagino. Sí, estamos casi todo el día juntos. Trabajo y ahora recién llego de trabajar y ya me voy a entrenar dentro de un rato. ¿Futbolero el viejo? Sí, mi viejo es futbolero. Sí, siempre me sigue, mi familia me siguió toda la vida. ¿Y allí tienen algún corazoncito en Pueblo Ester por la cercanía con Rosario o...? ¿O se mantiene? ¿Cómo lo escucho? Sí, disculpa, sí, lo escucho. Si sí, tienen algún corazoncito en particular allí estando tan cerca de Rosario. No. Bueno, preguntarte también ya un ratito. Te liberamos, pero saber cuándo viajan, cuándo estarían encontrándose con la selección, cuáles son los tiempos que manejan y, digo, también cuándo se van a encontrar con la selección de Chile para los entrenamientos. Y eso hoy lo estamos por charlar en práctica, todavía no nos comunicaron eso. ¿Cuántos son ustedes los chicos de Renato Cesarini que van a estar viajando, Iván? Y de primera, todavía eso no están los números porque también Renato Cesarini quiere llevar a todas las divisiones, no va solamente primera. Claro. Le está dando la posibilidad a los chicos más chicos también, por eso es que esto de vender rifa y todo eso y recabar plata para llevar la máxima cantidad posible del club. Y te pregunto también en esto, nosotros decíamos al principio un montón o nombrábamos recién muchos jugadores que hoy inclusive participan de la selección que nacieron en Renato Cesarini, que hicieron una carrera interesante en el fútbol argentino y que hoy obviamente en la mayoría de los casos brillan en el exterior. Vos nos decías que jugaste en Rosario Central, que dejaste por el estudio, volviste ahora a jugar en Renato. Digo, esta experiencia mundialista, ¿te imaginás que abre la posibilidad de pensar en un futuro importante o por lo menos en alguna categoría como torneo argentino o por ahí del fútbol argentino? ¿Es la idea? ¿Es lo que te interesa? Y en realidad lo que me interesa y el sueño también mío. Por ejemplo, allá nosotros te abren muchas puertas, allá también hay amistosos, tenemos amistosos ya con, por ejemplo, como Corinthians, que está Zoril, y son todas puertas que se abren y posibilidades que es para uno, viste, un sueño, viste. y por eso el sacrificio y entrenarse todos los días para el día de mañana, cuando se dé esa posibilidad, y estar preparado. Bueno, Iván, felicitarlos. La verdad que es una gran alegría para nosotros, porque que otra vez Renato Cesarino en nuestra provincia vuelva a estar en esta escena importante del fútbol nacional, que es una experiencia para ustedes, que son chicos también de nuestra provincia, y sobre todo pensando en este futuro. Ojalá que sea con mucho éxito, que le vaya bien, que disfruten del viaje, de la experiencia, y obviamente que acompañen a la selección, y ojalá se cumpla el sueño de todos nosotros, que es que después de muchos años podamos volver con la Copa, en este caso desde Brasil. Sí, la verdad que muchas gracias a usted, y ahora estoy agradecido, Renato, a todo el mundo, y ojalá que sí, la Copa se queda que venga para acá, Argentina. Y ojalá que se te abran muchas puertas en el futuro. Te mandamos un fuerte abrazo, descansar un rato, entrenar, y saludo también a la familia y a toda la gente de Pueblo Ester. Dale, le dejo saludo a la radio. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Bueno, estuvimos charlando con Iván, joven jugador de fútbol de Renato Cesarini, con Iván Benítez, volante central, 19 años. Digo, elegimos a él porque es de un pueblo de nuestra provincia, porque nos parece importante destacar esto, pero decimos, hay chicos de todo el país que hoy están en uno de los clubes más importantes que tiene como escuela de formación el fútbol argentino, por donde salieron un montón de jugadores que integran la selección y que decimos serán sparring de la selección argentina. Bueno, nos acabamos de enterar también que serán sparring de la selección chilena y, entre otras cosas, amistosos con el equipo de Brasil, que seguramente abrirán buenas puertas. Bueno, esto que le queríamos mostrar, esta otra forma también de mostrar lo que será el Mundial de Brasil 2014. Los pibes que se dividen entre las prácticas justamente en los clubes, persiguiendo un sueño, el laburo también y el estudio. De esta manera nos vamos a la pausa. En un ratito, cuando volvamos, nos metemos en el último tramo del síntesis de la región del día de hoy. Soy Chichí Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Cada mañana en la que estás, el sol despunta en tu mirar, llega en tu nombre la claridad. Cada momento en el que estás, el tiempo vuelve a caminar, la vida encuentra su lugar. Y cuando avanza sobre mí una insensible soledad, y me descubre caminando hacia ningún lugar, no necesito nada más que en el silencio recordar que solamente está en tu luz mi libertad. No hay distancia, ni hay silencio que me puedan alejar de tus besos, y se lleven por el viento la eternidad de nuestro encuentro. Silencio que me puedan alejar. región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Hablando de corresponsales, rápidamente nos queda un viajecito más para hacer por la provincia, porque un rato nos queda una nota pendiente todavía. Nos vamos a ir al departamento Castellanos, a la localidad de Plaza Clusellas, porque desde FM Líder nos está esperando nuestro compañero Darío Bonino. Estamos informando, Darío Bonino, desde FM Líder de Clusellas, en esta mañana soleada, cuando anunciamos el segundo concurso nacional de cuento corto, Raíces, lo propone la Biblioteca Popular Presbítero Antonio Bonini de Clusellas, bueno, con todas las bases del concurso y la posibilidad de recabar información al respecto en este correo, concursocuentocorto@gmail.com. Justamente la gente de biblioteca ha llegado desde Buenos Aires, han participado de la 40 edición de la Feria del Libro y una crucesense, María Alejandra Cibolero, ha presentado su libro Espejo de Papel, y otra crucesense, Beatriz Chabrera de Marquisona, también ha participado con una antología. Y finalmente, del ámbito cultural, se busca formar parte de un coro de niños a cargo de la profesora Noelia Varela. El inicio de clases es este jueves 15 de mayo en la biblioteca. Bueno, días pasados nos hicimos eco de una campaña solidaria para el niño Ismael Mancilla, de 8 años de Clusellas, que debía operarse de uno de sus ojos en Rosario, en un sanatorio de la ciudad de Rosario. Bueno, lamentablemente tenemos que decir que la operación no fue exitosa, acaban de informarnos sus familiares. Así que el pequeño Ismael va a estar esperando un buen tiempo también para operarse del otro ojo que necesita justamente intervenirse. Pero lamentablemente nos informan sus familiares que la operación de la vista de Ismael Mancilla no ha sido exitosa. Así informábamos desde Clusellas para Radio Nacional Santa Fe. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, le agradecemos a Darío Bonino, nuestro compañero desde Plaza Clusellas, por el informe del día de hoy. Y ¿sabe qué? No nos vamos a quedar muy lejos porque nos vamos a instalar nuevamente en el departamento Castellanos, pero para la próxima nota la vamos a presentar como corresponde. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y le agradecemos la amabilidad de atendernos a estas horas al presidente comunal de la localidad de Ramona, a Ceferino Mondino, presidente comunal. Entre otras cosas, ya lo decimos, es el segundo presidente comunal del PRO con el que vamos a charlar por estos tiempos, con algunas cuestiones importantes para analizar, porque se analiza en Ramona la posibilidad de avanzar en una incubadora de empresas que permita darle un mayor desarrollo a la localidad en lo que tiene que ver con lo económico y también con lo social. Para conocer algunos detalles, los vamos a saludar. Mondino, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todos. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, conocer un poco esta iniciativa, cómo surge esta necesidad de Ramona de avanzar en una incubadora de empresas, de ir pensando en un desarrollo más sustentable para el pueblo. Sí, mira, nosotros más que pensar en Ramona, las comunidades pequeñas ya tratamos de pensar en región, ¿no? Uh-huh. Y por ahí lo que comúnmente nos está pasando en las comunidades pequeñas es que los jóvenes se están yendo a estudiar y bueno, y no regresan más a la localidad, y todos sabemos que, digamos, las localidades se desarrollan a través de los puestos de trabajo que puede haber y las oportunidades que pueden brindarse a través de un pueblo pequeño como el nuestro. Entonces nos parece clave y vital desarrollar pequeñas empresas, incubadoras, como le decimos nosotros. Uh-huh. De hecho, tenemos la experiencia ya realizada con pequeños emprendedores que han iniciado, y no estar pensando en grandes industrias, sino También sabemos que, digamos, las pymes, las pequeñas industrias son las que generan puestos de trabajo, uh-huh. y eso es lo que le da vida a una localidad, a una localidad pequeña, sobre todo como las nuestras, ¿no? Uh-huh. Y en el caso particular de ustedes, ¿qué es lo que están pensando? ¿Alguna posibilidad de hacer un área industrial, de trabajarlo con otras localidades? ¿Hay financiamiento para poder avanzar en obras que permitan la erradicación de empresas o de mini empresas en la región? Mira, el gran problema que tenemos las comunidades pequeñas es que no encuadramos ni en áreas ni en parques industriales. Claro. Entonces, por eso lo que planteamos es esta nueva forma que creo que empecemos a debatir la oportunidad de los pueblos de generar incubadora. La incubadora es algo muy simple, es solamente brindarle la posibilidad de un galpón a un espacio físico al emprendedor para que se desarrolle, porque comúnmente lo que pasa es que cuando detectamos el emprendedor, los pocos fondos que hay de financiamiento lo invierte en arreglar el garage de su casa, el galponcito del fondo, y después se queda sin financiamiento para capacitarse, para comprar materia prima, para, digamos, comprar maquinarias. Entonces es como la sábana corta, o sea, en realidad no prospera. Y de hecho nosotros estamos planteando 5 galpones, que digamos, la idea es que los terrenos son comunales, conseguir el financiamiento, que hoy es lo más difícil de conseguir, y dárselo sin costo, libre de impositivamente, para que estos pequeños empresarios se desarrollen por 5 años, y una vez que al cabo de 5 años, bueno, tendrán que mudarse a un espacio físico que bueno, han desarrollado a través de la actividad, y ese espacio vuelva a quedar para otro emprendedor. Es algo muy muy simple, pero tan efectivo y necesario para una comunidad y un pueblo pequeño. Seferino, lo consulto porque una de las principales fuentes de trabajo justamente en la localidad de Ramona tiene que ver justamente con la láctea Ramolac. ¿Puede darse justamente que alguna de las tareas se vean vinculadas justamente a este sector lácteo? ¿Ya han tenido algún tipo de consulta? ¿Cuál es el financiamiento? Sin duda, creo que es la oportunidad que tenemos los pueblos que tienen un tipo de industria ya radicada, es trabajar en el análisis de los nichos de oportunidades que puede ofrecer a través dando servicio o complementando alguna actividad que esta empresa ya la esté desarrollando. Y hoy hay casos puntuales que hay actividades que se están tercerizando fuera de la localidad cuando nosotros lo podríamos hacer tranquilamente y este valor agregado en la cadena de valor quede en la localidad. Sin duda alguna que esa es la estrategia y esa es nuestra principal fortaleza, ¿no?, que tenemos que desarrollar. De hecho, ya hemos hecho estudios y tenemos todo analizado con algo. Te voy a poner un ejemplo. La reparación de tarimas, hoy Lácteos Ramolac las llevas a reparar a Sunchales y de regreso las trae con digamos con el servicio de reparación cumplido. Y me parece insólito que nosotros no podamos y no sepamos reparar una tarima en Ramona, ¿no? Pero bueno, creo que ese es el gran desafío que tenemos que empezar a dar, ¿no? Uh-huh. Y en función de esto, Mundino, de lo que uno sabe lo que son los pueblos, de los escasos recursos que generalmente tienen las comunas, uno imagina que ustedes han tenido que salir a buscar algún tipo de acompañamiento, me imagino, de nación o de provincia, para ir pensando en recursos que permitan llevar adelante las obras. ¿Hay gestiones avanzadas? ¿Hay posibilidad de que lleguen recursos a Ramona? Mira, nosotros este proyecto lo hemos presentado tanto en Nación como en provincia. Uh-huh. El tema es que no encuadramos, porque necesitamos ser, como te decía antes, claro, ser áreas industriales o parques industriales, y nosotros en la localidad nuestra nunca vamos a tener un parque industrial, porque en realidad el tamaño no lo permite, ojalá que dentro de unos años, pero no es viable, porque además no tenemos las vías de comunicación, que hoy cualquier empresario lo va a buscar, ¿no? Nosotros creo que no solamente hay que hablar de financiamiento en cuanto a infraestructura, edilicia, sino hay que hablar de energía también, hay que hablar de gas, de la llegada de gas a los pueblos, porque si no, cada vez mayores industrias se van a radicar y van a ir a las ciudades que tengan este servicio. Y de hecho que, bueno, lo hemos presentado en la FIFE, que es la cámara que agrupa a todos los empresarios de la región centro-norte de la provincia de Santa Fe, a través de las asociaciones para el desarrollo, en este caso del departamento Castellanos, Pero bueno, creo que esto es, y creo que la ayuda que nos pueden dar ustedes es dar difusión en un debate que tienen que dar hasta nuestros legisladores también para tratar de cambiar esta ley que nos deja excluidos a los pueblos pequeños. Uh-huh. Ya que ha tocado el tema, le pregunto también, en cuanto al tema de obras de infraestructura, usted es uno de los presidentes comunales del PRO, que hace un tiempito no muy lejano estuvo reunido con el ministro de Gobierno. ¿Cuáles son los planteos que le ha podido hacer al ministro? Porque sabemos que había algunas deudas pendientes por parte de la provincia en cuanto a obras e infraestructura allí en Ramona. ¿Se ha podido tratar? ¿Ha habido algunos avances en cuanto a esto? Sí, lo importante de rescatar es, digamos, yo no represento al PRO, sino nosotros en Ramona somos una unión vecinal y que en realidad no tenemos una ideología y un apoyo directo a alguien. Ahí la página de Santa Fe salió, porque era un grupo, la verdad que era la mayoría representaba al PRO, que de hecho somos que trabajamos en conjunto, no hay lugar a dudas, porque la verdad que Miguel del Cel creo que es una de las alternativas que puede tener la provincia en su conducción a la gobernación en las próximas elecciones. Pero la reunión con Galaxy, bueno, nosotros, yo soy, la verdad, por ahí... la provincia, sobre todo con las comunas, tiene deudas muy grandes financieras, un atraso muy grande de lo que es la ley de obras menores, y particularmente con Ramona creo que tiene algo particular, que es el atraso y la preocupación, ¿no? Yo hoy leía el diario que, la verdad que no recuerdo en qué lugar, se volvía a licitar otro centro de salud, y nosotros hace 5 años que lo licitamos, que se hicieron 3 licitaciones que se cayeron por falta de pago de la provincia y todavía no pudimos inaugurar y empezar a utilizar el centro de salud que la provincia comenzó a hacer en la localidad de Ramona. Uh-huh. Y por eso me genera preocupación, porque bueno, la verdad que hay muy pocos que se animan a decirlo, pero la verdad que yo lo digo con todas las letras, porque creo que es una gran deuda que tiene la provincia y una promesa incumplida desde hace más de 5 años. ¿No? ¿Es cierto que en alguna oportunidad llevó adelante un torneo de penales para recaudar fondos para ver si podían terminar la obra? Sí, es verdad. La verdad que sí. En realidad fue un doble sentido, ¿no? Era una manera de cómo captar la atención, que la verdad que lo hemos logrado y superado, porque nos llamó todos los medios de la provincia de Santa Fe. Bien. Que era una manera simbólica de llamar la atención para que los funcionarios, bueno, hagan algo, ¿no? La verdad que bueno, el autor ideológico hoy no existe más, por otro reclamo muy fuerte que hacemos, porque, bueno, el chico que fue el mentor de eso se termina accidentando una ruta, que es la ruta 70, que es una ruta que está llena de pozos y lo que también falta de control absoluto de la policía vial, y que terminó en una manifestación que hicimos en el nodo Rafaela cuando estuvo el gobernador, ¿no? La verdad que nos movilizamos casi 300 personas del pueblo de Ramona a expresárselo al gobernador, el cual, bueno, en su momento hizo la promesa de repavimentar la ruta, de terminar el centro de salud, y hoy ya eso hace 11 meses, ayer, martes 13, hizo 11 meses que pasó esto y todavía no tenemos nada, ¿no? Seguimos todo igual. Claro. Seferino, lo consulto porque la localidad de Ramona, al igual que el departamento castellano, fue uno de los más afectados después de las abundantes precipitaciones de los últimos meses. Ha sido declarada en emergencia también esta localidad. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo están los campos, los trabajadores? No, bueno, sí, la verdad que fue una de las peores inundaciones, ¿no? Yo hace del 2005 que soy presidente comunal. Esta es la tercera inundación y fue la que más daño nos causó por el hecho de que las napas están muy altas. Pero bueno, gracias a Dios el agua se está yendo, se fue, quedan algunos sectores afectados. Pero bueno, por suerte, bueno, la retirada del agua ya se hizo, obviamente con los daños que causó ya sea en las obras, en los campos, la baja en la producción que hubo en la cosecha de soja, que igualmente ha sido buena, pero bueno, si no hubiese estado la inundación, seguramente hubiese sido mejor, ¿no? Así que, pero bueno, tratando de salir de esto, tratando de acomodar el pueblo de nuevo, nuestro pueblo es un pueblo prolijo que, bueno, ha perdido esa calidad en imagen por las grandes inundaciones y gran caudal de agua que nos tapó realmente el 80% de la zona urbana. Uh-huh. Mondino, le agradecemos el contacto con Radio Nacional, desde ya que vamos a estar siguiendo de cerca el tema de la posibilidad de instalar esa incubadora, de pensar en estos procesos económicos que obviamente tienen como claro objetivo ir mejorando los aspectos sociales, económicos, productivos de esta importante localidad, que recordemos depende de una, o por lo menos tiene como bandera una de las empresas lácteas más importantes de la provincia, como es Ramolac, pero uno imagina que hay que diversificar un poco más la producción, así que seguramente con el correr del tiempo nos estemos encontrando y ojalá que antes de llegar al año por ahí el gobernador ande por ahí inaugurándole el centro de salud. Mira, la verdad que como expresión de deseo suena muy lindo, así que el agradecido por este contacto somos nosotros. Nosotros necesitamos de los medios que den difusión de verdaderamente la realidad y que empecemos a analizar el desarrollo de la industria en las localidades pequeñas como una bandera, la verdad, de compromiso para evitar el desarraigo. Yo te agradezco el contacto y bueno, y ojalá que no sigamos tirando títulos y anuncios para la tribuna, como yo le digo, y ojalá que estas cosas se concreten en el territorio. Así que muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Buenas tardes. Un fuerte abrazo, es muy amable. La palabra de Ceferino Mondino, es el presidente comunal de la localidad de Ramona, en el departamento Castellanos, con quien hemos charlado sobre esta posibilidad de instalar allí una incubadora de empresas, pensando justamente en esto de la diversificación productiva y también en mejorar los aspectos sociales y económicos, y obviamente ha manifestado una vez más un reclamo que lleva más de 5 años, que es la deuda que tiene el gobierno de la provincia con la construcción de un centro de salud allí en el centro oeste de nuestra provincia. Nos vamos, Melissa Vaporelli. Así es, un día más. Un día más que se ha terminado. ¿Nos vemos mañana? Nos vemos, nos encontramos. Ha sido muy gentil en la compañía del día de hoy. Cielo Sarazo ha sido nuestra productora y coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe. Salvador Nazareno Rodríguez ha sido nuestro operador. Saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales y que también nos acompañaron. Mañana nuevamente nos volvemos a ver aquí por la radio pública y por todas las emisoras que integran nuestra red para hacer estas 2 horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Como lago inabarcable, no pude ser la gota, música en el cántaro, pausa, garraza y suelta los pájaros del deseo. Mi seguridad no alcanza, la lanza abre un costado, detrás de esta máscara hay un chico asustado. Quedado, quedado, miedo de morir antes de saber vivir. Como altar de piedra, como sacrificio, corazón arrancado como sangre en oleadas. No supe ser la paz. Es la hora 15 en punto. La hondura que no ahoga. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.